Para la misma época, unos años después, y yéndonos del metal a otro boom, no sé, a una explosión, esta canción que se llama El tiempo es dinero, concepto moderno si los hay, ¿no? De Soda Stereo, así como bailable en un rápido viaje a los 80. Otro homenaje literario a Oscar Wilde y al retrato de Dorian Gray. Otra novela que también me cautivó. Esa posibilidad de que el cuadro envejezca y el hombre permanezca joven. Sí. El sueño, también sueño desde que el hombre debe haber sido hombre, ¿no? De vivir joven por siempre. Y es curioso porque Oscar Wilde, como con tantos otros escritores y escritoras, y como les pasaba a las hermanas Bronte, que tuvieron que cambiar para ser reconocidos, en realidad Wilde hizo el camino contrario. Declaró abiertamente su homosexualidad, y en su escritura y en sus libros también criticaba esa sociedad hipócrita, esa moral burguesa careta. Fue acusado por haber estado con un joven, ¿sí?, sexualmente, por el padre, que era el marqués de... Le hicieron un juicio, claro. Fue llevado a juicio por homosexual y por sus relaciones con este joven. Y lo condenaron, 2 años de trabajo forzoso, que lo tuvo que hacer, obviamente. Eso ha pasado con un montón de gente en el mundo. Como también pasó con Walt Whitman, el escritor de poeta de ese libro de Hojas de Hierba, que inspiró una serie norteamericana sobre un profesor de secundario devenido en narcotraficante mundial. Bueno, ¿cómo era la historia de Whitman? No sé la historia de Whitman. Pero Galeano la cuenta, ¿o no? ¿Contamos la historia de Whitman según Galeano? Sí. Dale. Ocurrió en Boston en 1882. La Sociedad de Nueva Inglaterra, por la supresión del vicio, logró evitar la distribución de la nueva edición de Hojas de Hierba. Unos años antes, Walt Whitman, el autor, había perdido su empleo cuando apareció la primera edición. Su exaltación de los goces de la noche resultaba insoportable para la moral pública. Y eso a pesar de que Whitman se las arregló bastante bien para ocultar lo más prohibido. En algún tramo de Hojas de Hierba alcanzó a insinuarlo, pero en los demás poemas y hasta en sus diarios íntimos se tomó el trabajo de corregir his por her, escribiendo ella donde había escrito él. El gran poeta, el que cantó a la desnudez resplandeciente, no tuvo más remedio que disfrazarse para sobrevivir. Inventó 6 hijos que nunca tuvo, mintió aventuras con mujeres que jamás existieron y se retrató a sí mismo como el barbudo pisafuerte que encarnaba la virilidad de América abriendo muchachas intactas y praderas vírgenes. Es una breve historia de Walt Whitman en el libro Espejos de Galeano. Y lo más interesante que a mí me resulta sobre Whitman y sobre Wilde también es que a pesar de haber sido profundamente vapuleados en su época, hoy se constituyen en referencias de la literatura anglosajona, ¿no? Y mundial. Aunque leídos, traducidos, que el inglés tiene una fuerza en su lengua que traducido se pierde, ¿no? Y pasa con las canciones de los Beatles, y pasa con tantas poesías, incluso pasa con los cuentos de Edgar Allan Poe, salvo que los traduzca Cortázar. Bueno, pero ¿por qué pasa que aquellos que son condenados después son apropiados por la cultura dominante? Porque Walt Whitman, yo la verdad, lo escucho mencionar en un montón de películas, de series de televisión. Recuerdo varias referencias, por ejemplo, en House of Cards a Walt Whitman. Está bien, claramente el personaje principal se asocia, ¿no?, a la historia de Whitman, la homosexualidad oculta, un montón de cosas. Pero ¿qué nos pasa que la burguesía se apropia de aquello que condena por otro lado? Algo estratégico hay ahí. Ha sido la historia también del mundo, ¿no? Aquello que está en su momento que se desaparece, que después ya no es subversivo en ese momento, puede ser después incorporado. También en muchas cosas hay avances y retrocesos como todo el tiempo. Bueno, vamos a escuchar otra canción también, ¿no?, en homenajes literarios. Te resuena, ¿no? Del que canta. Sí, es una canción medio extraña, ¿no? Es de las más conocidas, pero se llama El Guardián del Centeno, como el libro de Salinger. Joder. Es extraña como en, no sé, como que no sabemos que es Axel, sabemos que son los Guns, pero suena distinta, no sé, me parece. Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces centrífugas. Y si hoy escribiera un libro, le pondría de título Encontrados. Si tuviera que escribir un libro, el título sería No te pierdas la vida. Que casualmente fue un consejo que escuché al pasar de un padre a un hijo y me parece que aplica. El título de mi libro sería Si no los uso, te los devuelvo. Y si tengo que escribir un libro, estoy entre dos. la vida es corta o solo tenemos 2 litros? También hay una idea asociada a la escritura como el mundo de la libertad. Donde todo es posible. Donde todo es posible, la imaginación, no hay fronteras, el límite es el cielo. ¿Qué pasa con los poetas músicos? ¿No? Eso hablaremos después. Y sin embargo, la libertad también es un concepto abstracto, ¿sí? Tiene que ver con dónde esté situado. Y es muy interesante la experiencia de un montón de escritores que han encontrado en la escritura, encerrados, generalmente en la cárcel, un espacio de libertad interesante, pero también que han sido, han hecho mucha, han transformado el mundo desde allí. Pienso en Gramsci, por ejemplo, ¿no? Antonio Gramsci, político, escritor, pensador, intelectual italiano, que escribió sus cuadernos de la cárcel y revolucionó el pensamiento de ese momento, ¿no? Pensando en el marxismo, pero en el marxismo en el hoy, en el mundo, cómo entender la dominación hoy, el nazismo, el fascismo, la un montón cultura, de cuestiones, la cultura, la lucha cultural. Bueno, y nos interesaba cerrar este programa con una experiencia muy bella y muy interesante que queremos conocer. Tiene que ver con que tengo un libro que se llama Expresos Literarios, antología de jóvenes escritores en contextos de encierro, que tiene un montón de bellos textos y poemas. Y Dani es uno de los escritores de este libro. Y bueno, estamos comunicados con él. Hola Dani. ¿No? Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches chicos. Te escuchamos un poco bajo, a ver si ahí nos suben el... Hola. Ahí vamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien chicos? Acá contento. Bueno, estábamos acá hablando de libros, de escritores, de literatura, de cosas que nos gustan, cosas que nos hacen pensar. Y bueno, estaba hojeando y leyendo algunas de las cosas que escribiste vos y otros jóvenes, ¿no? Y nos interesaba conocer un poco de la historia de este libro, digamos, cómo aparece, cómo, porque es nuevito, ¿no? Esto es de esta semana. Sí, hace menos de un mes que salió hace poco Expresos Literarios, que se publicó. Y bueno, en realidad eso son, como dice ahí, textos nuestros, ahí escritos en contexto de encierro, en instituciones de menores y de jóvenes adultos. Y nada, son escritos que nosotros fuimos haciendo con mis compañeros durante participábamos de un taller de literatura y poesía y es toda una recopilación de lo que fuimos construyendo, cada uno de nosotros lo que fue logrando y lanzando eso, no sé, es como, son como sentimientos para nosotros esas cosas. ¿Leían y escribían en los talleres? Nosotros leíamos y escribíamos a la vez. ¿Y qué cosas, te acordás algo que hayan leído, que te haya como tocado? Y lo que me acuerdo que de haber leído, más que nada, no sé si en los talleres de literatura, pero sí estudiando, preparándome para la facultad, leyendo a Foucault, fue una de las cosas que me desarmó el cerebro, o sea, me puso a cuestionar un montón de cosas a las cuales yo ya creía que las tenía, que ya tenía la respuesta de cómo era, cómo funcionaba, y en realidad no. Y ahí fue donde sentí mayor esas ganas de expresar en la escritura desde otro punto, de otra mirada. ¿A dónde estabas guardado? ¿Dónde estabas vos? Yo estuve, salgo del centro de régimen cerrado Manuel Belgrano, estuve detenido, privado de mi libertad por 5 años. Y eso es de jóvenes adultos de 18 a 21 años. Y ahí fue donde nosotros hicimos el taller este de literatura. También estuve en otro siendo menor también, pero donde nace esto es ahí en el centro Belgrano. Y después de que encontraste ese camino, esas ganas de expresar y de escribir, ¿qué pasó después de eso? Y en realidad esto es como, no sé, a mí personalmente, para mí es como una lucha, es una cosa donde yo día a día voy viviendo, voy construyendo, voy sintiendo, como que dándome cuenta de la realidad que me toca vivir hoy, que es otra, diferente a la que tuve hace otros años, ¿no? Entonces esas cosas como que las voy analizando todo el tiempo y necesito sí o sí escribirlo, relatar un cuento, una historia, hacer una música y volcar eso. Es como el resultado de lo que yo voy comprendiendo. ¿Y hoy qué haces? Y hoy yo estudio operación técnica en Éter, gracias a una beca que me dieron. Trabajo en la Defensoría del Público editando un boletín radiofónico y en mis ratos libres me dedico a escribir y a hacer música. Canto rap y bueno, escribo y salgo a eventos de barrios a compartir música. Bueno, nosotros acá en este programa, en Fuerza Centrífuga, en general en todos los programas tratamos de leer cosas y escuchamos música y ponemos canciones y pensamos, así que seguramente también en otro programa queremos escuchar esos rap primero y después, bueno, que circulen. Buenísimo, sí, me gustaría. Estaría bueno. Ayer terminamos un tema que también que está muy bueno, o sea, son cosas que me van pasando a mí ahora, esto que te digo, de escribir lo que me está pasando, estoy sintiendo como una desesperación donde yo creía, bueno, con estudio, con trabajo, con esto, el otro, me voy a mantener, me puedo manejar, pero no se tienen en cuenta en un montón de otras cuestiones que son las que estoy sintiendo ahora, como en los tiempos, no tener tiempo, estar pendiente de todo el momento de proyecto, de gente, al estar así tan activo, nada, como compartir un montón de cosas con mucha gente, ¿viste? Y como que se complica, las cosas familiares, el sueldo es como, bueno, voy a tener un sueldo, pero cuando lo tenés decís, ah, es esto, pero no me alcanza ni para nada. Y un montón de cosas así es como afrontar, aprender, bueno, ¿cómo la resuelvo? Nadie me dijo que me iba a pasar esto. Y encontrar esa manera. Y bueno, y ahí escribí todo eso que yo fui sintiendo, como el peso, como que me sacó un peso encima y hice un tema con una de las chicas, una amiga mía, que lo mismo, también escribiendo, desahogándose con un montón de cuestiones que están pasando ahora, que están sufriendo mucho las mujeres, también pudo volcar eso y para mí fue como, oh, acá largamos todo y lo tenemos que lanzar, pero no pensando sino en el tema, sino miren lo que nos está pasando, démonos cuenta. Y ahí influye mucho la literatura también. O sea que la literatura también es esperanza. Seguro. La literatura para mí es todo. Nos gustaría cerrar con leyendo algo que escribiste. ¿Podemos? Sí. Le voy a leer una que... ¡Uy! No me digas. Que se nos cortó. Bueno, vamos a llamar de vuelta. Es igual tenemos el libro acá. Si no podemos hablar con él, lo vamos a leer igual. Es muy lindo a Dani. Lo que contó. Me quedé con ganas de preguntarle cómo se sentía con sus compañeros con esto de la poesía, ¿no? Porque todos los prejuicios que pesan sobre los escritores y cómo llevaban eso en el contexto, si, no sé, me parecía muy, muy interesante y muy lindo lo que contaba y bueno, quizás un día lo tengamos acá de operador con Nati. Y lo vamos a volver a invitar, lo vamos a invitar a que venga a visitarnos. ¿Está Dani en el teléfono? No. Bueno. Dice nos extrañamos, Dani. Sé que me está esperando, yo también la extraño. Recuerdo y sueño con esos momentos encima de ella. Me despierto y no estoy haciendo eso que veía con los ojos cerrados. Me desilusiono, pero me convenzo de que pronto volveré a sentirla cerca mío. Me llamó y me dijo que quería volver a hacerme gozar, pero cosas nuevas, más interesantes, y que me iba a mostrar partes de ella que no conozco. Me hace poner ansioso con solo imaginarme todo eso que tiene para mí. No veo la hora de verte. Calle. Bueno, Dani Benítez, escritor, poeta y hombre, ¿no? Con todo lo que eso significa, hombre-persona. compañero y un montón de cosas. Bueno, ¿y Gonza, sabes dónde podemos conseguir ese libro? No, le quiero agradecer y mandar un beso grande a Yanni, una compañera, profe también, que bueno, que es una de las docentes que estuvo trabajando con los chicos y que ayudó a publicar el libro. O sea, ¿Lo edita la Facultad de Filosofía y Letras? Sí. Bien, bueno, una posibilidad. Expresos Literarios, Antología ahí. De Jóvenes Escritores en Contexto de Encierro. Ah, ahí está. Está Dani. Bueno, te recobramos para el final. Leímos un poema tuyo, porque pensamos que no te íbamos a recuperar. El que habla de extrañar la calle. Y te vamos a invitar acá para a la radio. Sí, ese. Para esa se llama. Sí. Sí. Nos extrañamos se llama. Ese leímos recién. Ah, nos extrañamos. Sí. Bueno, nos gustó mucho esta charla y la verdad que nos da mucha alegría que hayan sacado este libro, que cuentes así la experiencia, que estés haciendo todas esas cosas que estás haciendo ahora y que sigan en la lucha para que, no sé, que hay otro camino, ¿no? Para los pibes y para las pibas. Sí. Bueno, nada, gracias por compartirlo y por ayudarme a difundir. Y sí, en verdad, para mí, gente con la que hoy me estoy viviendo y compartiendo un montón de cosas, es re importante y siento como que de ser como un referente y decir, no, de verdad que no, hay una oportunidad, no se manden por ahí, porque es esa, solamente que no nos abren los ojos antes. Y bueno, acá estamos nosotros como tratando de parar, de evitarlo. Cambiemos antes, no después pasar por la cárcel o por situaciones. Es duro, ¿viste? Pero la pensamos así y está bueno, así que gracias igual. Bueno, y le mandamos un abrazo también a tus compañeros que escribieron con vos el libro, ¿no? Luis, sí, Nico, Omar, y Omar. Luis, Omar y Nicolás. Bueno, y a los profes y las profes y a, qué sé yo, a un montón de gente seguro, ¿no? Gracias, ha sido un placer, Dani. Esperemos. Muchas gracias. Pronto. Gracias, vamos a estar compartiéndole la música dentro de poco y cuando quieren estamos en contacto de vuelta. Saludos a toda la gente. Bueno, muchas gracias. Grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Dani Benítez, escritor y todas esas cosas que ya dijimos. Fuerza centrífuga. En el aire, siempre en movimiento.